Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 13 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con los resultados de la Liga MX. Y hablando de la Liga MX, saben que ya regresó Chicharito. Después de 14 años, regresa el famoso Chicharito Hernández al Guadalajara. Después de 14 años de haberse ido, se fue en el 2010 al Manchester United. Y desde entonces ha estado jugando en las mejores ligas del mundo, incluido el Manchester United en Inglaterra, el Real Madrid en España, el Bayer Leverkusen en Alemania, el West Ham otra vez en Inglaterra, Sevilla en España y Los Angeles Galaxy, obviamente en Estados Unidos. Y bueno, pues estando en Inglaterra fue bicampeón allá en Inglaterra, ganó un mundial de clubs y tres copas FA Cup. Bueno, obviamente tres FA Cups, ¿no? Porque pues no redondea eso. Y pues realmente parece ser que tuvo un buen desempeño allá en Estados Unidos. Estuvo 4 temporadas en Estados Unidos, aunque no lo crean, bastante tiempo en el Galaxy, y bueno, ya se le antojaba que regresara al equipo que lo vio formarse y del cual salió bastante jovencito. Y ahora regresa pues ya a lo que es el fin de su carrera futbolística. Y lo tendrán ahí. Y lo necesita desesperadamente Chivas, que ahorita está en décimo lugar con solo 2 puntos. A un punto en 2 partidos. Entonces vamos a ver los resultados de la jornada número 2 en la Liga MX. En el torneo clausura. Y estos son los resultados comenzando con el día viernes pasado. Necaxa le ganó 2-1 al Puebla. El Atlético San Luis 3-1 a Pumas. Cruz Azul y Juárez empataron 0-0. Después el sábado Toluca le ganó 4-1 al Mazatlán. El América 2-0 al Querétaro. Atlas y Tijuana empataron 0-0. Y después el domingo Tigres le ganó 1-0 al Guadalajara. En Monterrey 2-0 a Santos. Y entonces con esto la tabla está de la siguiente forma. En primer lugar está Tigres con 9, Monterrey está en segundo con 7, América tiene 6, Atlético San Luis tiene 6, Necaxa 6, Toluca tiene 4, Pachuca tiene 3, Pumas 3, Querétaro 2, Atlas 1, Guadalajara 1, Cruz Azul 1, Juárez 1, Santos 1, Tijuana 1, pues está León con 0, Puebla con 0 y Mazatlán con 0. León tiene un partido pendiente, nada más tiene un solo partido. Y Pachuca también nada más tiene un solo partido. Tigres ya tiene 3 partidos, igual que el Monterrey. Entonces esa es la diferencia. Algunos partidos que ya se han jugado de otra jornada. Y bueno, vamos a ver cómo está la jornada número 3. Entonces comenzará el viernes, ya hay un partido por lo menos que fue este entre Tigres y Tigres y Monterrey tuvieron 3 partidos contra Querétaro y contra el Atlético de San Luis. Entonces, pues ahí están los equipos que ya tienen más jugados. Vámonos entonces a la jornada número 3, que comienza, como dije, el viernes. Puebla, San Luis, Toluca, Tijuana, Guadalajara. Después el sábado, Cruz Azul, Mazatlán, León contra Santos. El Monterrey contra el Atlético de San Luis. Necaxa contra el América. El domingo, Pumas contra Pachuca, Atlas contra Juárez y Querétaro contra Tigres. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, realmente qué bueno es tener al Chicharito de vuelta en México, porque pues el calor que le tiene el fanático mexicano al Chicharito, o sea, lo quieren mucho y lo van a arropar bastante ahora que regresa a su equipo donde se vio forjarse, el equipo de él y de su abuelo. Entonces, pues eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son, bueno, los resultados de la jornada número 21, que comenzó el viernes. A la vez le ganó 1-0 al Cádiz. Después el sábado, Las Palmas le ganó 2-0 al Rayo Vallecano. Mallorca 1-1 al Villarreal. El Valencia le ganó 1-0 al Atleti. Y la Real Sociedad 1-0 al Celta Vigo. Después el domingo, Osasuna le ganó 3-2 al Getafe. Real Madrid 3-2 al Almería. Barcelona le gana 4-2 al Real Betis, en un partido donde se separó ya definitivamente del equipo guardado, se jubiló, se separó del fútbol español para regresar a México y jugar para el León. Ahora parece ser como entrenador, me parece, no sé muy bien cómo estuvo eso, pero se retiró como capitán del Real Betis, entonces no es cualquier cosa. Después, y le hicieron un homenaje todo el estadio, bastante emotivo. Después, el Girona le ganó 5-1 al Sevilla. Y el lunes por la noche, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Granada. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma. Girona está primero con 52, Real Madrid tiene 51, Barcelona tiene 44, el Atlético de Madrid tiene 41, el Atleti tiene 41, la Real Sociedad 35, Valencia tiene 32, Las Palmas 31, Real Betis 31, Getafe 26, Osasuna 25, Alavés 23, Rayo 23, Villarreal 20, Mallorca 20, Celta Vigo 17, Sevilla 16. Y en puestos de descenso está Cádiz con 15, Granada con 11 y Almería con 6. Bueno, qué lástima que Guardado se haya retirado con esta derrota, aunque creo que él no jugó el partido, entonces sería bueno ver qué es lo que tiene el log, bueno, la carta del partido donde se especifica cuántos minutos jugó Guardado. Entonces, pues eso es todo. Vámonos entonces a lo que viene de la jornada número 22. El día viernes, Almería se enfrenta al Alavés. El día sábado, Real Sociedad al Rayo Vallecano. Las Palmas contra el Real Madrid. Barcelona contra el Villarreal. El Mallorca contra el Real Betis. El día domingo, Celta Vigo contra Girona. Cádiz contra el Atleti. El Sevilla contra Osasuna. El Atlético de Madrid contra Valencia. Y el lunes por la noche, Getafe contra Granada. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y esos son los resultados de la jornada número 21, que comenzó el día 12, hace 12 días. Es que están todos mezclados, pero bueno, El último partido de esta jornada fue el día 22, o sea que fue el lunes por la noche. Entonces el día 12 Burnley empató 1-1 con Luton. El día 13 Chelsea le ganó 1-0 al Fulham. Manchester City le ganó 3-2 al Newcastle. El Aston Villa empató 0-0 con Everton. El Manchester United 2-2 con el Tottenham. Después el día 20, esto fue el viernes pasado, no, el sábado, perdón. El Brentford le ganó 3-2 al Nottingham Forest y el Arsenal le ganó 5-0 al Crystal Palace. El día domingo, el Sheffield United empató 2-2 con el West Ham. Los dos equipos tuvieron jugadores expulsados, uno por cada bando. Y también el Liverpool le ganó este día al Bournemouth. El lunes por la noche, Brighton y Wolves empataron 0-0 y con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool tiene 48, Manchester City tiene 43, aunque nada más tiene 20 partidos jugados, en diferencia de la mayoría de los otros equipos que tiene 21. Arsenal tiene 43, Aston Villa tiene 43, Tottenham tiene 40, West Ham tiene 35, Brighton tiene 32, Manchester United 32, Chelsea 31, Newcastle 29, Wolves 29, Bournemouth 25, Fulham 24, Brentford 22, Crystal Palace 21, Nottingham Forest 20, el Everton 17. En puestos de descenso está Luton con 16, Burnley con 12 y Sheffield United con 10. Y entonces vamos a ver cómo viene la jornada número 22, que comienza con los partidos del día 30, que es el día martes de la semana que viene. Y ese día se enfrenta el Nottingham Forest contra el Arsenal, el Fulham contra el Everton, el Luton contra Brighton, Crystal Palace contra Sheffield United, el Aston Villa contra el Newcastle. El día 31, el miércoles, en una semana, Manchester City se enfrenta a Burnley, Tottenham contra el Brentford, Liverpool contra el Chelsea. El día 1 de febrero, West Ham contra Bournemouth y Wolves contra Manchester United. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 18. Comenzando con los del sábado. Heidenheim empató 1-1 con Wolfsburgo. El Hoffenheim se enfrentó al Friburgo. Ganó Friburgo 3-2 a pesar de un jugador expulsado de su equipo. Después, Eintracht Frankfurt y Darmstadt empataron 2-2. Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Colonia. Bochum le ganó 1-0 al Stuttgart. El Bayer Leverkusen le ganó 3-2 al Leipzig. Werder Bremen le ganó ya el domingo 1-0 al Bayern München. Y el Augsburgo le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. En primer lugar está el Bayer Leverkusen con 48. Bayern München está segundo con 44. El Stuttgart ya está en tercero con 34. Leipzig tiene 33. Borussia Dortmund 33. Eintracht Frankfurt tiene 28. Friburgo 28. Hoffenheim tiene 24. El Heidenheim está 22. Augsburgo 21. Wolfsburgo tiene 21. Borussia Mönchengladbach tiene 20. El Werder Bremen tiene 20. Bochum 20. Union Berlin tiene 14. Y en puestos de descenso está Mainz con 11, Colonia con 11 y Darmstadt con 11. La jornada número 19 entonces comenzará el día viernes con el partido Eintracht Frankfurt contra Mainz. El día sábado se enfrenta a Augsburgo contra el Bayern München, el Hoffenheim contra el Heidenheim, el Stuttgart contra el Leipzig, el Werder Bremen contra Friburgo, Wolfsburgo contra Colonia, Bayer Leverkusen contra Borussia Mönchengladbach, el domingo Unión Berlín contra Darmstadt y Borussia Dortmund contra Bochum. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí entonces rápidamente a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 18, que comenzó hace 12 días también, igual pues no jugaron, no han jugado recientemente. El día 12, Marseille y Strasbourg empataron 1-1. Reims el día 13 le ganó 3-1 al Mónaco. Sagen le ganó 2-0 a Niza. El día 14 le ganó 3-0 Lille a Lorient. El día 14 Clermont le ganó 2-1 a Nantes. El Toulouse 1-0 al Met. El Brest 2-0 al Montpellier. Le Havre le ganó 3-1 a Lyon. Y PSG le ganó 2-0 al Lens. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 43, Niza tiene 35, Brest tiene 34, el Mónaco 33, Lille 31, Reims tiene 29, Marseille tiene 28, Lens 26, Strasbourg tiene 24, Stargene 22, Le Havre 22, Montpellier tiene 18, Nantes 18, Toulouse tiene 17, Metz tiene 16, Lyon 16, Clermont tiene 14, Lorient tiene 12. Entonces la jornada número 19 se jugará a partir del día viernes con el partido Lyon contra Stargene. Pues el día 27, Niza contra el Met, Marseille contra el Mónaco. Estos dos son del día 27, ya el día sábado, después el domingo. Montpellier contra Lille, Clermont contra Strasbourg, el Orgen contra Le Havre, Reims contra Nantes, el Toulouse contra Lens y PSG contra el Brest. Y eso es todo por la Ligue 1. Y vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 21. Y en esta jornada, el día 20, el sábado, Roma le ganó 2-1 al Verona, el AC Milan 3-2 al Udinese. Entonces el domingo, Frosinone le ganó 3-1 a Cagliari, el Empoli 3-1 al Monza, Génova 2-1 al Salernitana y la Juventus 3-0 al Lecce. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Juventus está primero ya con 52, Inter tiene 51, el AC Milan tiene 45, la Fiorentina tiene 34, Atalanta tiene 33, Lazio tiene 33, Bolonia tiene 32, Roma 32, Napoli 31, Torino tiene 28, Génova 25, Monza 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo 19, Udinese 18, Cagliari 18, Verona 17, Empoli 16 y Salernitana tiene 12. Los partidos de la jornada número 22 serán los siguientes: el viernes Cagliari contra Torino, el sábado Atalanta contra Udinese, Juventus contra el Empoli, AC Milan contra el Bolonia y el domingo Génova contra la Lecce, Monza contra el Sassuolo, el Verona contra Frosinone, Lazio contra Napoli, Fiore contra el Inter y el lunes por la noche Salernitana contra Roma. Eso es todo entonces por la Liga, la Serie A, el calcio italiano. Bueno, vamos a ver entonces la Champions League, que ya se viene, me parece, los octavos de final. Son el día 13 y 14. Y bueno, el día 13 Copenhague contra el Manchester City, Leipzig contra el Real Madrid, el día 14 Lazio contra el Bayern München y el PSG contra la Real Sociedad. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más y les voy a contar qué pasó en los playoffs de la NFL y quién ya tiene un nuevo equipo, quién tiene un nuevo entrenador en jefe, qué equipo ya le ganó el concurso de el John Harbaugh Bowl. Ahorita regresamos y te las cuento. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high.

8:39 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir con la NFL y pues ya fueron los partidos de playoffs divisionales. Lo que quiere decir es que ya nada más quedan 4 equipos y los 4 están en los partidos de campeonato de conferencia. O sea que de los 8 que quedaban, ya nada más quedan 4. Y vamos a ver entonces los resultados primero para que nos adelantemos. Los Ravens fueron el único equipo que se vio claramente superior a el equipo que se enfrentaron. Realmente en la segunda mitad los Ravens dejaron claro que los Tejanos ya habían pasado a su mayor probabilidad de ganar. O sea, a la mitad me parece que iban empatados más o menos. Y ya en la segunda mitad pues fue todo Ravens y nada de los Tejanos. Entonces el partido quedó 34-10 y fue el partido del sábado en la mañana o sábado en la tarde. Y bueno, pues realmente se vieron muy completos los Ravens. Obviamente los Tejanos hicieron todo lo que pudieron en esta temporada. Nadie esperaba que llegaran hasta aquí. Y bueno, se les acabó la suerte. El sábado por la noche entonces se enfrentaron los 49 contra los Packers. En este partido en San Francisco, los 49ers eran el número uno sembrado. Y gracias a que los Packers habían dejado a los Cowboys en el camino, se enfrentaron contra los 49ers, el número 7 contra el número 1. Y los 49ers le ganaron 24-21, pero no antes de que los Packers estuvieran enfrente en el último quarter, faltando 3 minutos me parece para que terminara el partido. Y, o 2 minutos, y realmente tuvieron una oportunidad de tener el balón al último para poder anotar o empatar el partido. O sea, anotar un touchdown y ganar, o un field goal y empatarlo y mandarlo a tiempo extra. Pero no pudieron los Packers, que se van otra vez desilusionados. Dejaron ir a su coordinador defensivo, no sé por qué. O sea, le echaron la culpa básicamente al el muertito. Lo cierto es que los Packers fallaron. Bueno, no en este partido. Los 49ers interceptaron un balón de Jordan Love ya faltando un minuto para que terminara el partido en la última serie ofensiva de los Packers. Entonces, con esto los 49ers avanzan otra vez al final de conferencia. Me parece que han estado ahí 5 veces en los últimos 6 años o 4 veces en los últimos 6 años. Pero bueno, sí, pueden ser 5. Pero bueno, ahí está entonces los 49ers 24, los Packers 21. Vamos a ver qué es lo que pasa con los 49ers, que se enfrentarán al que ganó el partido entre los Bucaneros y los Leones, en un partido que fue bastante peleado hasta el final. En este partido también el equipo de los Bucaneros tuvieron una oportunidad de mandar el partido a tiempo extra, si es que hubieran anotado en su última serie ofensiva, que la tuvieron después de que los Leones acaban de marcar su touchdown y llegar a 31 puntos. Después de esto iban 31-17 cuando los Bucaneros volvieron a anotar y se pusieron 31-23 y trataron de convertir la jugada de 2 puntos, la cual no anotaron, no lograron los 2 puntos, y por eso tendrían que haber anotado y un touchdown y los 2 puntos en la última serie para poder pasar. Pero bueno, estuvo muy peleado. Realmente no sabía cuál de los dos era mejor. Obviamente los Leones pues sacaron las garras en su cancha. Y ahora sí les tocará viajar, porque pues los primeros 2 partidos de los playoffs tuvieron en su casa. Y ahora les toca ir a San Francisco a jugar contra los 49ers, el mejor equipo de la temporada de la Nacional. Y lo digo muy a la ligera, porque realmente los Leones y los 49ers tuvieron el mismo récord. Pero ahora que los 49ers nada más han jugado un juego de playoffs, los Leones ya llevan 2 ganados en los playoffs, entonces ya han ganado más partidos que los 49ers este año, aunque obviamente tienen un partido más. El domingo por la noche entonces se enfrentaron los Chiefs contra los Bills, el número 2 contra el número 3 de la Americana, y los Chiefs le ganaron en su propio estadio a los Bills. Le ganaron 27-24 en un partido que iba de un lado para el otro. Uno anotaba, después el otro superaba eso con otra anotación. Y así se fueron toda la noche hasta el final, que los Bills pudieron haber anotado un touchdown en su última serie ofensiva, pero no lo lograron. Y patearon un gol de campo para tratar de empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Y el jugador que pateó la bola lo mandó a la derecha, como las peores pesadillas de Buffalo, que recordaremos estuvo en 4 Super Bowls seguidos en la era de los 90. Y los 4 los perdió, comenzando el primero con una patada igual al final del Super Bowl, donde si la hacía hubieran ganado el Super Bowl, pero lo perdieron. Y obviamente pues todos recuerdan ese desviado hacia la derecha, que es lo que dicen los anunciadores sobre la jugada. Entonces bueno, ahí está. Entonces los Chiefs se enfrentan a los Ravens y los Leones a los 49ers. ¿Y cómo van a estar entonces estos dos partidos? Vamos a ver. Pues primero, el de Kansas City contra los Ravens va a ser el domingo a la 1 de la tarde, tiempo de la montaña. Y obviamente enfrenta a los dos mejores equipos de la Americana, sin considerar a los Bills de Buffalo, que realmente tenían el mismo récord que Kansas City y simplemente se colaron ahí. Realmente es una historia muy, muy simpática lo de los Bills de Buffalo, que ganaron sus últimos 5 partidos para poderse meter a los playoffs. Básicamente estaban 6-6 cuando se enfrentaron a los Cowboys, y desde ahí comenzaron a ganar todos sus partidos, incluyendo el partido de los playoffs que tuvieron la semana pasada. Y bueno, obviamente ahora le toca viajar a Kansas City, que hasta esta semana pasada, donde fueron a viajar primero a el primer vuelo que hace Mahomes al estadio de otro equipo en los playoffs, a pesar de que Mahomes en toda su temporada siempre ha jugado en el partido de conferencia del juego para ganar la conferencia de la Americana, 6 años seguidos, señores. Este fue su primer partido de viaje, porque todos los demás habían sido el invitacional de Kansas City en su propio cancha, en su propio estadio, y obviamente han ganado varios de esos. Han ganado 3 de estos pases al Supertazón, han perdido otros 2 y ahora se podría nivelar 3-3 si pierden contra los Ravens. Esta vez van a tener que viajar al estadio de los Ravens, que tienen un récord de 13-4, y los van a enfrentar a la 1 de la tarde el domingo. El otro partido va a ser el sábado. Va a ser el domingo en la tarde, perdón. Va a ser a las 4:30. Y obviamente va a estar Detroit jugando en San Francisco. Los dos tienen el mismo récord en la temporada regular. Y ahora los Leones tienen 2 victorias más, y San Francisco tiene una victoria más por los playoffs. Está muy interesante. La última vez que se jugaron, o sea, que jugaron en un partido los dos, San Francisco ganó 41-33 en un partido que realmente era para cualquiera de los dos, y fue en septiembre 12 del 21. Entonces ya pasaron bastante, o sea, ¿qué son? 2 años, desde 2 años y medio, casi 2 años y cacho, desde la última vez que se enfrentaron. Y bueno, obviamente están en un lugar muy diferente de donde estaban hace tanto tiempo. Esto era básicamente cuando comenzaba, me parece, la carrera de el head coach de los Leones de Detroit, de Dan Campbell. Dan Campbell me parece que fue cuando comenzó su periodo como entrenador en jefe de los Leones de Detroit. Entonces, bueno, obviamente todos se reían cuando él anunció que en esa conferencia, en esa conferencia de prensa, que su equipo sería de los que estarían combatiendo por un lugar para ir al Supertazón pronto. Y mírenlos, ya están aquí, ya están, tuvieron dos juegos de playoffs en el Ford Field, y realmente, pues, qué mejor fanaticada que los del Detroit, que obviamente quieren mucho a su equipo y que han sufrido años y años de, pues, sufrirla en serio, de que no habían jugado playoffs desde ya, me parece desde el 2019, me parece, o más. Y bueno, desde entonces realmente no ganaban uno desde el 91, me parece, desde 1991, donde llegaron otra vez al título de la conferencia en ese año. Me parece que fue en ese o en... Sí, me parece que fue ese año que llegaron al título de conferencia. Y bueno, estuvieron a un partido del Supertazón en ese entonces. Ellos no han jugado en el Supertazón, entonces estaría bien verlos en el Supertazón este año. Sería algo muy distinto ver Ravens contra Detroit, que nadie lo esperaba. Todos decíamos los Chiefs otra vez contra San Francisco, etcétera, etcétera. Y bueno, sería bueno ver una sorpresa ahí. Entonces, parece que Patrick Mahomes está diciendo que, obviamente, esto es para adular a la competencia antes del partido. ¿Por qué? Porque los pone suavecitos, en lugar de decir algo terso sobre ellos. Está diciendo que Lamar Jackson de seguro va a ser el MVP por una razón muy particular. Pues porque ha sido mejor quarterback que él esta temporada. Entonces él no tiene chance de ganar el MVP. Entonces, pues Lamar debería de ganarlo. Obviamente esto es adulación que funciona para tratar de, pues, de no hacer enojar a tu contrario. Sobre todo cuando te vas a enfrentar a alguien del calibre de Lamar Jackson. Que bueno, los puede destrozar por el viento o por el aire. O corriendo la bola. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Otras noticias. Los bengalíes contrataron un nuevo coordinador ofensivo en Dan Pitcher. Deebo Samuel, el wide receiver de los Niners, está fuera de práctica. El día de hoy no practicó por lo del hombro. Y bueno, los Delfines dejaron ir a Vic Fangio, que era su coordinador defensivo, a pesar de que él hizo todo lo que pudo con un equipo que se le estaba desbaratando, desmoronando, porque se le iban lastimando los jugadores especiales o muy importantes para la defensiva. Y sin embargo, con todo y eso, dejaron ir a este jugador, a este coach, que pues hizo todo lo que debería de haber hecho. Vamos a ver qué es lo que pasa con Nick Sirianni en Filadelfia. Y pues Belichick, que todavía no encuentra nuevo equipo. No sé contra qué. Para qué equipo quiera jugar. O sea, para qué quiera entrenarlos o manejarlos. Pero bueno, todavía no lo tiene. Entonces vamos a ver si le toca a un equipo afortunado. Bueno, vamos a ver entonces un poco las estadísticas. Vamos a pasar de la NFL a la NBA. Y esta es la tabla de las posiciones dentro de la conferencia del este. En primer lugar está Boston con 34-10, Milwaukee está 31-13, Filadelfia tiene 29-13, Cleveland está 26-16, los Knicks están 27-17, Miami 24-20. Pues en séptimo lugar está Indiana 24-20, Orlando, todos estos están en la burbuja. Orlando también 23-21, Chicago 21-24 y Atlanta con 18-25. Están en la burbuja, ¿por qué? Porque están en el este y obviamente no es tan difícil en el este. Después está en décimo primero fuera de la burbuja, Brooklyn Nets con 17-26, Toronto 16-28, Charlotte tiene 10-32, Washington 7-36 y Detroit está 5-39. En la conferencia del oeste, Minnesota está primero con 31-13, Oklahoma está 30-13, Denver está 31-14, los Clippers están 28-14. O sea, imagínense eso. Realmente después de los Boston Celtics están todos estos equipos en la conferencia del oeste con 31-31 y o 30. Bueno, después están en cuarto lugar los Clippers 28-14. Nueva Orleans está en 26-18, Phoenix está 25-18, después la burbuja en séptimo está Sacramento 24-18, Dallas Mavericks está 24-19, los Lakers 22-23 y el fin de la burbuja, el equipo que queda todavía ahí en la burbuja están los Jazz 22-23, fuera de la burbuja está Houston con 20-22, Golden State 18-22, Memphis 17-27, Portland 12-31 y San Antonio 8-35. Y eso que se supone que San Antonio Spurs escogieron al mejor jugador en el draft colegial, no sé qué pasó ahí, pero bueno, es obvio que algo no les funcionó muy bien. En los partidos del día de hoy, en uno que todo está pasando, los Suns van ganando 117-97 a los Mavericks y están con 4 minutos y 26 para que se acabe el partido en el cuarto cuarto. Entonces, en otro partido que está a la mitad, Oklahoma le va ganando 63-52 a los Spurs. Los Warriors están en el segundo quarter, están con 8 minutos y 47 segundos para la mitad, están ganando 45-42 a los Hawks. En otro que ya terminó, los Timberwolves van ganando 118-107 a los Wizards. Los Pistons le van ganando 113-106 a los Hornets. Los Grizzlies 105-96 al Heat. Los Bucks 126-116 a los Cavaliers. Y en tiempo extra, los Trail Blazers le ganaron 137-131 a los Rockets. Y bueno, eso es el día de hoy. ¿Cómo van a estar los partidos el día de mañana? El día de mañana los Jazz se enfrentan a las 7 de la tarde, tiempo del este, todos son tiempos del este, a los Wizards. En otro partido van a jugar en Salt Lake. Después en otro partido los 76ers, bueno, parece que ser que están jugando en... se enfrentan a los Wizards. Después los 76ers se enfrentan a los Pacers. Esto es a las 7 de la tarde también. A las 7 y media los Nuggets se enfrentan a los Knicks. A las 7 y media también Celtics se enfrentan al Heat. A las 7 y media los Timberwolves contra los Nets. A las 10 los Kings contra los Warriors. Y a las 10 y media los Bulls contra los Lakers. Para los que quieren recordar esas finales de los 90, Michael Jordan contra Magic Johnson, para los que se acuerdan de eso. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita que regresemos les vamos a decir cómo está esto de el juego de estrellas de la NBA, que ya se viene, está en Indianapolis o en Indy, y todavía están por escogerse los jugadores que van a participar el día de mañana a las 7 tiempo del este por TNT, si lo quieren escuchar. Vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos, no le cambies, ahorita regreso. Fue culpa tuya

9:09 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando del juego de estrellas de Indy que se jugará todos los partidos y eventos que tienen dentro de la semana del juego de estrellas. Será de febrero 16 al 18 y pues obviamente todavía no se sabe a quién van a escoger porque tienen que votar a los jugadores. Y obviamente hay jugadores que aunque sus equipos estén yendo mal, pues siempre van a estar como Steph y como Luca, los dos All-Stars del West. Entonces, obviamente, parece ser que en el oeste, ahorita, lo que se está viendo es que Luka Doncic, que está dentro, obviamente nadie lo podría dejar afuera, este jugador que fue muy importante para el equipo de Dallas Mavericks, en lo que fue el tiempo que duró esto de su corrida tan espectacular para llegar a la final. Obviamente no llegaron, pero estuvo bastante cerca de llevarlos él solo a este lugar. Obviamente no llegaron muy lejos en los playoffs, me parece que ni siquiera entraron, pero obviamente el año anterior es por eso que es muy raro decir que no van a estar, aunque sus equipos no están tan poderosos como en otros tiempos. Pero obviamente es increíble el amor que les tienen estos dos jugadores. Otro, Shai Gilgeous de Atlanta. Y Steph Miller, que es de San Francisco, de los Golden State Warriors. Entonces, bueno, pues ahí están los dos jugadores, tres jugadores que son la sorpresa de lo que se está viendo en la votación hasta ahorita. La votación no termina hasta el sábado, entonces pues realmente vamos a ver qué es lo que queda, ¿no? Es qué es lo que realmente queda después de todo. Lo cierto es que vamos a ver a un equipo bastante fuerte dentro del oeste, porque LeBron James, pues me imagino que va a ser el que llegue en primer lugar en esa votación. El segundo va a ser Nikola Jokic, que fue el jugador estrella en las finales de Denver, en las finales de la NBA, obviamente del equipo de Denver que se coronó. En tercer lugar está Kevin Durant con Phoenix, quien lo viera, resucitó su carrera ya que no quiso jugar aquí en los Utah Jazz en su pequeña transición por este estado. En cuarto sería Anthony Davis, quinto Kawhi Leonard, sexto Alperen Sengun de los Rockets. No sé quién es este jugador, pero bueno. Séptimo está Paul George. Octavo, Víctor Wembanyama. Noveno, Chet Holmgren. Y décimo, Domantas Sabonis. Bueno, así están los primeros 10. Obviamente ninguno de los jugadores es de los Jazz. Los Jazz que estaban jugando bien hasta hace poco, que tuvieron 3 derrotas al hilo. Y bueno, realmente, la semana que viene les tengo la lista de quienes fueron entonces escogidos para el este y el oeste, respectivamente. Pero bueno, mientras se da esa lista tan famosa, vamos a ver cómo están en el béisbol, cómo está cada equipo formado en cada posición. Obviamente, el análisis es para todos los equipos, quiénes son los mejores en cada posición. Les voy a dar el día de hoy, sobre todo vamos a hablar sobre el diamante, las posiciones dentro del diamante, y es que le fue bastante bien a los Dodgers con sus jugadores estrellas, siendo líderes de casi de 4 de las 3 posiciones de internas de en las bolsas. Entonces en la primera base estarían los primeros 5 seleccionados, los mejores jugadores. Sería Freddie Freeman de los Dodgers, el segundo Bryce Harper de Filadelfia, el tercero Matt Olson de Atlanta, después Paul Goldschmidt de San Luis y Yandy Díaz de Tampa Bay. En la segunda base, en la almohadilla número 2, tendríamos a Mookie Betts de los Dodgers, que el año pasado estuvo en el segundo puesto donde estaba, pero se cambió de posición, o sea que va a tener mejor año, me parece, en esta almohadilla. Y él está entonces en la segunda base. En segundo lugar está José Altuve de Houston. Marcos Semien está tercero de Texas. Obviamente José Altuve es de Houston. Luis Arraez está en cuarto de Miami. Y Ketel Marte es de Arizona. Después en la tercera almohadilla, en la tercera base, tenemos a estos jugadores estrellas. Les voy a dar hasta el número 8 en esta lista, porque el número 8 es de los Dodgers. Entonces el primero está Ronald Acuña Jr. de Atlanta, segundo Kyle Tucker de Houston, Juan Soto de los Yankees está tercero, Corbin Carroll de Arizona está cuarto, Fernando Tatis está de San Diego en quinto, después Seiya Suzuki de Chicago Cubs está sexto, séptimo George Springer de Toronto y en octavo está Teoscar Hernández de los Dodgers. Y como catcher, o sea, en el home plate, en la última, en la cuarta almohadilla, están los mejores catchers. Y aquí están los primeros 5. Adley Rutschman de Baltimore es el primero. Después está Will Smith de los Dodgers, está segundo. Después Sean Smith de Atlanta está tercero. Real Muto JT de Filadelfia está cuarto. Y William Contreras está quinto. Y así están las posiciones de las posiciones, los jugadores estrellas en cada de los equipos y en cada una de las selecciones que hacen antes de que comience el año. Realmente hay bastantes espectaculares, pero los Dodgers están armando bastante bien, sobre todo se están contratando pitchers para reforzar esta bullpen, que realmente fue su debilidad el año pasado. Y que esperemos que ya estén mejor este año, porque han contratado a 2 de los mejores pitchers. Obviamente vamos a ver cómo les va, porque todavía no se ve cuándo va a comenzar el nuevo prospecto de los Dodgers, que me parece no va a jugar el año que viene. Me parece que se va a hacer una operación o algo y va a estar fuera entonces por varios meses. Bueno, vamos a pasar entonces de este béisbol de cocina, de lo que se habla cuando estás sin partidos. Vamos a pasar a algo más interesante. Estaba dándome cuenta la otra vez, obviamente esto ya lo había dicho, y obviamente es claro que en Fórmula 1 Max Verstappen dominó el año pasado. Sí, o sea, dominó y dominó cañón. Realmente nada más de todas las carreras que hubo durante la temporada, Max Verstappen nada más perdió el primer lugar en 3 de ellas. Así estuvo de dominante. Y el equipo de Red Bull dominó 15 de ellas, porque ganaron las 15 y nada más perdió una. Entonces realmente bastante impresionante. Y no nada más eso, sino que esto fue del principio al fin. O sea, realmente del primer Gran Prix en Bahrein, desde ahí hicieron el 1-2 Max Verstappen y Checo Pérez. uno y dos quedaron en esa carrera. Entonces estaba viendo cuántos podios logró el Checo. Ahí va uno. Después en Arabia ganó Checo Pérez, entonces van dos. Y su compañero de equipo llegó en segundo, o sea que otro 1 y 2 en las primeras dos carreras del año. Después en el de Australia ganó Max Verstappen, quedó el Checo en quinto lugar. Entonces ahí ya se abrió un poco, pero obviamente la ganó Max Verstappen, esto es lo que importa, porque pues sigue ahí la racha. Después Azerbaiyán lo gana Azerbaiyán. Bueno, vamos a otro. Australia. Entonces lo ganó Max Verstappen y Azerbaiyán por alguna razón. La gana Checo Pérez y Max Verstappen llega en segundo. Son tres combinaciones y de las cinco carreras, ahí todavía no perdían ninguna el equipo de Red Bull. Y son que tres primeros segundos lugares, realmente dominando totalmente Red Bull. Esas son las primeras cinco carreras del año. Y Checo ya llevaba dos triunfos en ese momento. Parecía que iba a ser el año del Checo. Obviamente hubo muchas carreras en que tuvo que dejar que su compañero ganara. Y estaba 5 o 6 segundos detrás de él. Como en Miami. En el premio de Miami. Hicieron otra vez el 1-2. Y que ya es... Es el cuarto doblete de la temporada. En ese momento Max Verstappen y Checo Pérez 1 y 2. Bastante increíble para un equipo que se había formado ese año. Cómo dominaron en todo el año. En Mónaco, que se esperaba que el Checo ganara, no pudo ganar, no, ni siquiera llegó entre los primeros 10. Pero lo ganó Max Verstappen, entonces ahí no habían perdido ninguna de las carreras todavía. Eran 6 carreras ya. No, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreras y no habían perdido ni una. Habían ganado todo lo que había que ganar. Entonces después se viene el gran premio de España y lo gana otra vez Max Verstappen. Checo llega en cuarto y bueno, así se repitió todo el año. Max Verstappen otra vez en Canadá primer lugar, el Checo en sexto. Austria, Max Verstappen primero, Checo Pérez en tercero. Entonces, si ya llevamos tres dobletes, llevamos también una de Checo Pérez que ganó sin que subiera su compañero, entonces son 4. Son 4 y 5, son 5 podios ahorita para el Checo Pérez todavía en lo que era el comienzo. El 29 de junio se realizó, bueno, el 2 de julio fue la carrera realmente. Entonces ya para julio ya tenía el Checo Pérez 5 podios y 2 carreras ganadas. Entonces obviamente todavía no perdía ninguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreras sin dejar que nadie más ganara una sola carrera. En Gran Bretaña otra vez Max Verstappen gana, Checo en sexto. En Hungría. Qué impresionante de haber sido estar en ese equipo. Que bueno, obviamente los demás conductores no les ha de haber hecho mucha felicidad, ¿no? Pero pues, obviamente, si hubieran querido, se hubieran puesto un poco las pilas. El de Hungría, Max Verstappen en primero y Checo Pérez en tercero. Ya son 6 podios. Y sin perder todavía Max Verstappen, alguien de su equipo. Bueno, o sea, entonces esto fue todo. Los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Fue lo mejor. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.